Nosotras, como decidimos, lo que hacemos es acompañar mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. Les brindamos información segura sobre cómo interrumpir sus embarazos con misoprostol, que es un medicamento de acceso en farmacias. Y durante el momento en que las mujeres están usando la medicación, hacemos una guardia activa por teléfono y, bueno, los estamos acompañando durante todo el proceso, digamos, en el pre, en el momento pre, en el momento durante y en el momento post. Lo que nosotras hacemos es un acompañamiento feminista a las mujeres que quieren abortar. Claro. Y una de nuestras tareas es sistematizar la información de estas mujeres a las que acompañamos. Sistematizamos información de todo tipo, que es la que hoy vamos a estar presentando en Medicina. Estadísticas sobre las mujeres que acompañamos a abortar aquí en La Plata. Valentina, esta tarea que ustedes realizan no se genera desde ningún organismo del Estado, digamos. Es una militancia que ustedes llevan a cabo por los derechos de las mujeres, ¿no es así? Sí, exactamente. Nosotras nos encontramos enmarcadas en lo que es Socorristas en Red, que es una red nacional de mujeres organizadas y feministas que hacen lo mismo que nosotras a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. En lo que va de este año, hemos acompañado más de 1.200 mujeres, 117 de ellas en La Plata, y un poco sí, nuestra lucha es por la legalización y la despenalización del aborto en Argentina, y es lo que le exigimos al Estado Nacional. Valentina, vos recién decías que en la conferencia de hoy, en el taller de hoy, en la Facultad de Ciencias Médicas, hay estadísticas, pero también supongo que debe haber también experiencias de vida de estas mujeres que han tenido que abortar. Esta falta de información también que quizás estas mujeres a la hora de acercarse al colectivo feminista Decidimos no tienen. Digo, ¿nos podés comentar un poco cuáles son las primeras reacciones de estas mujeres? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo llegan a cabo todo el proceso? Sí, la verdad, las mujeres son muy variadas y cada situación, la verdad, es muy diferente. Pero sí podemos notar diferentes, podemos capaz clasificar un poco. Existen mujeres que llegan con mucho desconocimiento y con mucho miedo, que se enteran de nuestro teléfono por internet o por calcos o por nuestras redes de salud amigables. Y son mujeres que llegan ya con mucha desinformación sobre la temática. Algunas saben que existe la medicación para abortar, pero no saben cómo usarla. O quizás a veces ya la usaron y no les funcionó por haberla usada de mal forma. Después también existe otro tipo de mujeres que llegan con mucha información, que ya, por ejemplo, leyeron muchos manuales en internet, entonces ya saben cómo funciona el procedimiento. Entonces esas mujeres quizás lo transitan de forma más tranquila. Sin embargo, lo que nosotras hacemos es siempre pactar un encuentro cara a cara y en ese momento encontrarnos con las mujeres y poder charlar de cuál es su situación, de cuál es nuestra militancia y de cómo es todo el proceso del aborto. Nosotras apuntamos a desdramatizar la experiencia del aborto. No creemos que el aborto sea una experiencia traumática en sí misma, como muchas veces se dice en los mitos, digamos, urbanos, de que las mujeres que abortan después quedan traumadas para siempre, sino que creemos que esto es una determinación del contexto en el que las mujeres actualmente abortan, que es un contexto de clandestinidad, de inseguridad, de mucha estigmatización. Entonces, nuestra idea es esa, tratar de transitar junto con las mujeres este proceso de una forma empoderadora, digamos. Bien. Valentina, hablabas de la medicación, hablabas del misoprostol. ¿Cómo es la cuestión a la hora de ir a una farmacia? Porque sabemos que a veces es de venta libre, o siempre, no lo sé, pero también se aprovecha el farmacéutico, la farmacéutica, a la hora de vender este medicamento sabiendo una posible urgencia detrás. Sí, sí, existe mucha especulación con el misoprostol. No es de venta libre, solo que se consigue con recetas médicas. Ajá. Y existe mucha especulación. Hoy en día una caja de misoprostol de 20 pastillas, que es para abortar se necesitan 12, está alrededor de 1.500 pesos en una farmacia, si con suerte se consigue. Existen farmacias que venden cada pastilla a 200 pesos, por ejemplo, y también existe un mercado negro, digamos, que es más externo a las farmacias, digamos, pero sí existe mucha especulación con el misoprostol. Valentina, vos decías que la experiencia de interrumpir un embarazo de forma clandestina es traumática y también conlleva, me da la sensación, al de la mano con esto que decís del misoprostol, a un gran negociado. Sí, tal cual, sí. O nosotras sea, en la lucha nos encontramos siempre con mujeres que acceden a abortos quirúrgicos o a aspiraciones o a enfermeras que cobran una barbaridad y que ponen en riesgo la salud de las mujeres. Eso es innegable. Hay un negociado por atrás del aborto clandestino del que los diputados y las diputadas del país son cómplices. Sí, sí. Che, para ir redondeando, ¿cómo es que ustedes generan van tomando estos datos para la presentación que hoy van a hacer a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Médicas? ¿Cómo llevaron adelante la recolección de los datos? ¿Y cuáles son también? Sí, va. Bien. Nosotros lo que hacemos es en el encuentro sistematizar a través de un cuestionario los datos de las mujeres. Esto nos sirve primero para acompañar a esas mujeres. Como acompañamos muchas mujeres por semana, a veces se te escapa esa información y es importante en el momento en el que la mujer está abortando tener esa información a mano. Y por otro lado, también es importante para esto, para generar estas estadísticas que nos sirvan para generar conocimiento sobre las mujeres que abortan y sobre los procesos, la utilización del medicamento. Nosotras preguntamos datos socioeconómicos, como por ejemplo, si la mujer en algún momento sufrió violencia sexista, si la mujer trabaja, si estudió, si tiene hijos. Después preguntamos antecedentes obstétricos. Entre esos datos preguntamos si alguna vez anteriormente se realizó un aborto o no. Esto de si tiene hijos, si tuvo abortos espontáneos. Después recolectamos información sobre el embarazo actual, cuántas semanas de gestación tiene la mujer, si está acompañada en la decisión de abortar, si, bueno, datos así de ese tipo. Y después lo que hacemos es recolectar datos sobre el uso de la medicación y el posaborto. En ese sentido preguntamos en qué momento expulsa a la mujer el saco gestacional, preguntamos cosas como si cuánto dolor sintió en el proceso, si tuvo que concurrir o no a la guardia médica, si pudo abortar exitosamente con el primer tratamiento o no. Y así vamos recolectando datos sobre la eficacia del misoprostol, porque para nosotras es muy importante que se instale que el misoprostol es una droga segura para abortar y que no genera riesgos para las mujeres. Y esta es información que el Estado y el Ministerio de Salud nos niegan, ya que desde 2012 no se actualizan datos oficiales sobre el aborto en Argentina. Entonces para nosotras es una responsabilidad política estar generando esta información que nos sirve para desmitificar y desdramatizar el aborto. Seguro. Valentina, por último, este tema ha llegado a los medios, a la agenda de los medios hegemónicos hace unas pocas semanas por unos dichos del Papa Francisco, que ha dicho que él entiende que hay que perdonar a las mujeres que abortan. ¿Cómo lo ven ustedes que tienen una labor tan intensa en este tema? Y nosotras nos reímos un poco, la verdad, de Bergoglio, porque las mujeres que abortamos no nos arrepentimos de abortar y no necesitamos su perdón, ni mucho menos, digamos. Así que los dichos de Bergoglio se los mandamos a meter por donde más le convenga, digamos. Bien. La verdad, a nosotras, las mujeres feministas y a las mujeres que nosotros acompañamos, las mujeres no nos arrepentimos de abortar y no le pedimos perdón a nadie. Es nuestro cuerpo y es nuestra decisión. Está bien. Bueno, Valentina, recordanos la actividad de hoy para todos los que están escuchando, así pueden participar. Bueno, sí. Entonces están todas invitadas a hoy en la Facultad de Ciencias Médicas. A las 15 horas vamos a estar presentando las estadísticas junto con compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y también a todos los medios de comunicación que se quieran acercar. Es una conferencia de prensa abierta, así que están todas invitadas.